Una canción. que se llama papel. Después la toca el inglés. Hacer un cover. Yo una vez dije. Yo lo voy a explicar. Papel. Y una canción que dice. Voy a terminar. Tiene que ver. Con ese momento. Allá va. Tiene que ver con ese momento. En ese momento el espíritu quiere escribir y no puede escribir. Porque no tiene papel. Ven para la foto. A ver, pero tiene que ver con la canción que cuando se acababa el papel. Oye, papel. Esto para cuando se acababa el papel, dije, mala elección de palabras. Publicado una religiosa revista chilena. Y decía, entre esa persona destaca papel, abre paréntesis, la cual, según el propio Sepúlveda, aclaró, se trata de cuando se acaba el papel.